Tarea 3. Usted va a escuchar una entrevista. Después debe contestar a las preguntas, de la 15 a la 20. Seleccione la opción correcta, A, B o C. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Les presentamos a Pablo Almar. Tiene 46 años. Nació en Cantabria y vive en Grecia. Es poeta y helenista. Casado y con dos hijos que son atenienses. La política, contra la injusticia y la ignorancia. Tan defensor de la fe como detractor de la religión, pero en verdad lo que defiende es la vida, a las personas, las culturas y el intercambio entre ellas. ¿Qué le debe Occidente a los antiguos griegos? Todo lo que significa civilización, o casi. No podemos olvidar de dónde venimos y quiénes somos, porque lo que somos es gracias a nuestros antecesores. ¿Todo? El sentido de individuo. El individuo como átomo social, es decir, el concepto de ciudadano. Es un término que viene de polis, ciudad, y parece que eso ya no lo tenemos en cuenta. Ahí está todo, en la palabra ciudadano. Es el rasgo que singulariza la cultura occidental, que la distingue de las demás. Otras culturas no se plantearon la vida en torno a la plaza, la nuestra sí, el ágora. ¿Qué más nos legaron los griegos? Ideas derivadas de ese rasgo, isonomía, isopoliteia, isegoría, paresía. ¿Nos puede traducir dichos términos? Por supuesto, aunque en verdad usted misma los conoce. La isonomía es la igualdad ante la ley y esta está en todas nuestras constituciones. La isopoliteia es la igualdad entre ciudadanos. La isegoría es la igualdad en el uso de la palabra. Paresía es atreverse a hablar para defender la verdad. ¿Cuándo se alcanzan tales logros? En el siglo V a.C. en la ciudad de Atenas. ¿A dónde me llevaría para visualizarlo? A la colina de Nix, frente a la Acrópolis, porque ahí se reunía la asamblea, es decir, la ciudadanía. Para votar los asuntos de la polis, ciudad, a mano alzada, se hablaba, se discutía, se compartía, pero sobre todo se veía la cara de los que votaban, porque el voto era público y todos actuaban con normalidad y según su criterio. Ahí arranca la política. Y la democracia originaria. Y erigieron el Partenón para celebrar la polis como espacio independizado de la naturaleza y de los dioses, un espacio en el que impera la humana voluntad, un pacto entre iguales, no existe el bipartidismo, el cambiarse de chaqueta, los gritos, los insultos, existe el respeto, el acuerdo tolerado y tolerante. ¿Por qué ese logro cristalizó en aquel momento y en aquel lugar y no en otra polis? ¿Y por qué no en otro tiempo y espacio? Suele decirse que tras la victoria sobre los persas sobrevino un periodo de paz y prosperidad que propició esos logros, pero... ¿Qué? Demasiado simple. Ya hubo antes otras victorias y periodos de paz y prosperidad, y no engendraron la democracia. Aquí sí, aquí cuajó y empezó un mecanismo político-social que mantenía al ciudadano en el centro de la vida del país, de la cultura, de la toma de decisiones. Un misterio, pues. Yo miraría hacia atrás, hacia Homero. ¿Y qué encontramos? Homero, en el siglo VIII a.C., deja de cantar a los dioses, y su obra es ya un canto de amor al ser humano, al universal en todo hombre. Homero es un maestro, un oráculo. Él predice lo que está por llegar, habla de lo que prevé, ve la grandeza en cada pequeña molécula que representa al hombre. Para usted, esto es un símbolo de hermosura. Esa pasión nueva será siempre la punta de lanza del espíritu griego, su hilo conductor. Una razón de existir, un motivo para luchar y apostar por nuevos ideales. ¿Qué es para usted el humanismo? Buscar la verdad en libertad mediante el diálogo. También esta es una palabra griega. Aein aristeiein. ¿Podría traducirlo? Dar siempre lo mejor. Ahí radica nuestro ADN, entonces. Sí, y lo griego está tan incorporado en nuestro cerebro y acervo que ni lo vemos. Ya le digo, muchas de las palabras que están en nuestro glosario personal provienen de ese mundo. Un mundo que ahora nos puede parecer lejano, pero que sentó las bases de nuestra lengua, de nuestros pensamientos. Por ejemplo, ¿qué más viene de allí? La historia, la comedia, la tragedia, la lírica, la épica, la medicina, la geometría, la matemática, la biblioteca, la filosofía. ¿Quiere que siga? Porque el listado es infinito y podríamos pasar horas sentados mientras yo le canto todas ellas. Siga, siga. El pensamiento estético, el pensamiento científico, hasta el cristianismo es una religión griega. ¿Ah, sí? ¿No es judía? Nace como secta judía, pero los evangelios están en griego, y Pablo, judío con ciudadanía romana y cultura griega, cambia el Mesías terrenal por el logos metafísico y la convierte en religión nueva y universal. Pero este dato no es muy conocido y tampoco se divulga mucho. ¿Lo griego era entonces lo universal? Claro, desde luego. Alejandro había llevado lo griego hasta el Himalaya. La cultura griega queda abierta a lo nuevo. Eso es el helenismo. Algo tan simple como el intercambio de ideas, de objetos, de personas, de palabras, libros, etc. ¿Y eso llega hasta hoy? Pasando por el Renacimiento, Boccaccio y Petrarca se alían para traducir la Ilíada y la Ilustración, el espíritu del humanismo. Más o menos el mismo perro, con diferente collar, pero el fondo de la cuestión viene a ser lo mismo. ¿En qué consiste el helenismo? Es una fuerza que impulsa a los espíritus más generosos y valientes a la libre búsqueda de lo mejor, porque buscar lo mejor se entiende como algo bueno para todos, no solo para unos cuantos. ¿Puede explicarnos qué es lo mejor en aquella cultura? La civilización, que es la unión de los hombres contra la barbarie, es decir, contra la injusticia y la ignorancia. El pueblo que se une para conseguir la libertad y combatir la opresión del que pudiera establecer un cierto poder. ¿Cuál es nuestro grado de civilización? Frágil, como siempre, porque la civilización es una conquista muy vulnerable. Por eso hay que defenderla cada mañana. Hay que levantarse y ponerse el traje del guerrero que lucha por todos y no por uno solo. Aquel brillo de la Atenas de Pericles. Fabuloso, pero Pericles tuvo que desterrar al lúcido filósofo Anaxágoras para evitar que la asamblea de Atenas lo ejecutase por haber ofendido a los dioses. Vaya, ¿qué nos enseña esto? Que hasta en la magnífica Atenas democrática había superstición y fanatismo. La pugna civilización barbarie es sempiterna. Es decir, se podría creer que dicha barbarie puede tener un fin, pero en verdad el individuo en sí no cree en la solución de las rivalidades, por eso dicha lucha sigue existiendo. Nada está ganado para siempre. Nos lo enseña la historia. Humildad. El humanismo ha sido siempre la actitud de unos pocos resistentes contra la barbarie. Son siempre unos pocos los que están a pie del cañón, lo creen y luchan por todos. Pero sería necesario que fuera toda la civilización la que persiguiera este deseo. Así es al menos en la Atenas clásica y en la Atenas actual. ¿La Atenas de hoy, dominada por los mercados, es una forma de barbarie? La ciudadanía abdicó de su soberanía en favor de políticos, que endeudaron a todos por sus compromisos con élites financieras, y ahora hemos quedado rehenes de las élites financieras que nos humillan. Un 8% de los griegos vota neonazi. Una población descontenta es fácilmente excitable por su lado más insolidario y racista, un lado que sale ahora del armario, pero que seguramente está latente en muchas civilizaciones. ¿Qué podríamos perder sin unión? No el dinero, sino la libertad, que tantos siglos nos ha costado conquistar.